¿Cómo va Córdoba, che, Manuel? ¿Cómo va Córdoba? ¿Cómo va Córdoba, Mauro? Acá parece que quieren tocar más rock and roll y ese tipo de cosas. Acá quieren una especie más de verborragia, que pueda hablar mejor. Acá quieren una especie de, por ejemplo, cama separada. Me gustó esa canción. Camas separadas, justo en la mitad. Camas separadas, justo en la mitad. Los dos estamos hechos mierda, no nos podemos ayudar, mi amor. Es otra noche de esas, de recuerdos sin paz. Camas separadas, camas separadas, camas separadas. Él no sabe olvidar. Cuando queremos acercarnos, caemos a un gran abismo. ¿Quién diría que por lo mismo que antes nos brindábamos paz, los jilgueros callan nuestra canción? Todo para aliviarnos esta enorme y creciente decepción. Y camas separadas, camas separadas, camas separadas. Él no sabe olvidar. Si supieras cuán difícil se me hace construir, mi amor. Si supieras cuán difícil se me hace ver tu cara en el espejo que yo no rompí, ni vos tampoco. Quizás haya sido loco derretiendo nuestro primer amor. Y camas separadas, camas separadas, camas separadas. Él no sabe olvidar.